día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Pasa pues, ya estamos por aquí, un día más, Roxa Rosana, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí, jodiéndose la garganta cada día, te oigo deciros, Santi Pequeño Ternasco. Arranca episodio 1078 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite en internet en directo para todo el pinche planeta a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. En el mismo horario, también en riguroso directo en tu recto, pero la FM de Vitoria-Gasteiz del Norte, radio 92.2 de tu dial, como digo, para la ciudad de los dos nombres y alrededores. En un montonazo más de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online en diferido. Y a la carta vía podcast. Esas son las tres maneras en las que nos movemos para difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos escuchando a los Happy Gillies. Este es el último sencillo que estrenamos ya en exclusiva hace unas semanitas. El último sencillo y primer adelanto a lo que será este, pues suponemos que en este año, nuevo trabajo de los heavy metaleros madrileños. Una de nuestras bandas asociadas más jóvenes que además nos van a acompañar con más canciones de ese anterior trabajo de su repertorio durante la primera parte del programa. Dispuesta a pasarlo bien, dispuesto a reír a mandíbula batiente, dispuestos a escuchar buena música, pues esto es Pequeño Ternasco, ya lo sabéis. We'll be right back. Asalto Mata Rock.com. Muy bien, pues ya está esto en marcha. Modo velocidad de crucero. Pero de crucero espacial, no de estos que pasan por el Atlántico y contaminan todos los puertos. Esos no nos gustan. Ya tenemos bastante polución cada día como para polucionar también en fines de semana y vacaciones, copón. Como siempre, como cada día, te dedicamos a ti que nos está escuchando en este preciso instante el programa. Y también, como tenemos costumbre, le vamos a dedicar este episodio 1078, así un poco más en especial, en concreto, a dos de nuestras fans, de nuestros fans en redes sociales. Este episodio 1078, dedicado, además... Además, la primera dedicatoria ya se ha dado cuenta, porque hoy hemos etiquetado en Facebook, y se ha dado cuenta que tiene el episodio dedicado. Pero bueno, se lo vamos a decir nuevamente, por si nos está escuchando en directo, y así le hace el doble de ilusión. Episodio 1078 dedicado para Cristina Melero y para Paquito Melenas. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! ¡Yes! No sé si será el terror de las nenas, pero por lo menos rima. Bueno, tenemos conciertos que recomendarte. Ayer te recomendábamos los del viernes, hoy te vamos a recomendar varios de los que tenemos para el sábado, empezando por Rox Arrozae. Shock, arrancan el año en la Derry Tavern. Que por cierto, pedazo de garito, ¿eh? Oye, tienen un escenario que parece un escenario de una sala de conciertos solamente exclusiva para conciertos, ¿sabes? Pero sin embargo es una taberna irlandesa. Espérate, que ahora no me acuerdo dónde estaba. Creo que es la avenida Juan Carlos I de Madrid. Y digo lo del tamaño no porque haya estado, pero vemos el cartel que han hecho los Shock para anunciar este concierto del próximo sábado 31 de enero a partir de las 12 de la noche. Pues le han hecho precisamente la foto en su anterior actuación. Y mira tú el pedazo de escenario que hay aquí, ¿eh? Sí, parece, vamos, que está bien. Es que esto es más, este escenario es más grande que el del Centro Cívico Las Armas o el del Centro Cívico. Sí, parece. Esto es una pedazo sala por su sitio, ¿eh? Que aquí se ven espaciados tranquilamente 6 o 7 monitores en el frente del escenario. ¡Impresionante! Pues lo dicho, ahí estarán los Alcarreños en su versión Shock Covers. Iniciando sus actuaciones en este 2026 recién estrenado, ahí en la capital, en los Madriles, en la sala de Derry Tavern y de Gratix. Ya sabéis que los Shock tanto tienen canciones propias como le dan también a las versiones en sus conciertos. Lo van mezclando siempre. Este parece que está más orientado a las versiones. De ahí lo de Shock y el subtítulo Covers, que hacen el juego de palabras con el nombre de la banda. Y lo dicho, a partir de las 12 de este próximo sábado 31 de enero, si estás en Madrid o te piensas acercar, pues tienes un muy buen concierto en una muy buena sala, por lo que se puede observar en el cartel, con los Alcarreños Shock, que precisamente el último trabajo que han editado es un trabajo repleto de versiones, pero tiene una sola canción original, el nuevo material que han compuesto en los últimos tiempos, que precisamente da nombre a esa última obra de estudio. Esa canción se llama La Chispa del Rock and Roll, y yo creo que seguro que cae este sábado

con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues estaba aquí echando un repaso y los conciertos que vamos a recomendar hoy son todos en la Capi. Siguiente concierto para este sábado, Roxa Rosae. Desastre, otra vez en la Gruta. La única Gruta con número, la 77. Sala Talismán para Lord de Usera. Sala que llenan siempre que van. Y van yendo unas cuantas veces. La próxima, este sábado 31 de enero, a partir de las, donde lo pone, 9:30 p.m. Este concierto es apoquinando, en taquilla 13 euritos, anticipada 10. Estará presentando al menos lo que es su nuevo sencillo, no sé si para este día, yo creo que no, para este día todavía no tendrán publicado el siguiente, que lo van anunciando ya, están diciendo hace días que se vienen cositas, pero no les he visto yo que pongan nada de publicar ningún tema nuevo antes de este sábado 31 de enero, eso sí, lo mismo van y lo tocan, ¿eh? Estarán acompañados, abrirán para ellos unos coleguillas de Bilbao que se llaman Los Chicos del Barrio. Igual son del barrio de Indautxu. Un poco pijo ese barrio, no creo que sean de ahí. Iba a decir de Baraca, pero igual se me enfadan. Que Baraca no es barrio, ¿eh? Bueno, vale, bueno. En donde sí que acertamos seguros que es en Carabanchel, Madrid. Lo dicho, este sábado 31 de enero a partir de las 9:30 p.m, Los Desastre nuevamente en directo en la Gruta 77. Te vamos a dejar en el artículo en el cual va a ir incrustado este episodio 1078 de Pequeño Tarasco. Te vamos a dejar también ahí incrustado el cartel de este concierto, del cartel que lo anuncia, y también enlace directo a esa venta anticipada para que puedas ir a ver el concierto por 10 euritos y te ahorres 3 y te bebas una cervecita con lo que te costaría la entrada en taquilla. Y como no tenemos más temas nuevos de Los Desastres más que el más recientemente publicado tras la salida de su último álbum de estudio, ese que corre al aire, del cual ya ha corrido bastante aire desde que lo publicaron, pues vamos a darle nuevo aire a Los Desastres con este Jornaleros. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura. Jornaleros que habéis probado plomo, sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo sometido y alto lomo. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos y tantos que humedece nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todas. paisajes de montaña, codician los que nunca han cultivado. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, ansían capital y sus doblones, su final será la bota vengativa. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hacemos extensivos los saludos que nos manda, saludos Zaragoza, está que nos manda nuestro Ternasco Arturo, que ya estaba hace un ratito conectado a la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, escuchando en directo Trovador Urbano. Y ahora, por supuesto, con su dosis de Ternasco diaria. A ver, llevamos no sé cuántos días anunciando este concierto y por nosotros no va a quedar, porque, amigas y amigos, si vivís en Madrid, mira, yo os invitamos a un plan de puta madre. A ver, esta tarde en Madrid, ¿qué hay que hacer después de escuchar Pequeño Ternasco? Cenar y dormir. Bien, es una opción. Pero easy. Haces una merienda, cena buena, te cambias y te vas ahí al centro, a la Fan House, a ver a Electric Fence, concierto hoy martes. Los Electric Fence que vienen de darse un buen baño de multitudes en Bilbao. A ver, es que yo también, como son bandas asociadas, enseguida me vengo arriba. No llenaron la Azquena, pero ojo que iban ellos solos a Bilbao, ¿eh? Y juntaron muy, muy buen ambiente. Esos ambientes que cuando entras a un concierto, pero no ves la sala llena, no dices, no pasa nada. Hay ambiente y me lo estoy pasando bien. Pues eso consiguieron Olivia Vera y compañía, los Electric Flames, este sábado pasado en Bilbao, y eso queremos que consigan hoy. Hoy la sala es más pequeña, la Fan House. Y en Madrid vive mucha más gente que en Bilbao. Y madrileñas y madrileños, hace muchos días que no veis a los Electric Flames. Además, no hay fútbol. La serie te la puedes poner cuando quieras. Hoy en la sala Fan House, a partir de las 9 de la noche,

A la señora está lo mismo, la veis en el concierto de los Electric Flames. A ver, la tonadilla es conocida, no, lo siguiente. Teutones versioneando a Teutones. El Forever Young de los Alpha Bill. A cargo de los veteranos power metaleros alemanes Iron Savior. Los mismos de la sintonía del Senderos del Rock, esos. Ya lo sabéis porque lo hemos comentado, y si lo hemos comentado pero tú no lo has escuchado, te lo vuelvo a repetir. Iron Savior van a sacar breve un nuevo álbum de estudio, todo lleno de versiones, titulado Ace of Anthems of the Galaxy. Asombrosísimos éxitos de la galaxia. Éxitos no, himnos. Como este Forever Young de los Alpha Bee, que probablemente hayas escuchado hasta la saciedad en su versión original. Y que aquí están los Iron Savior mejorándolo exponencialmente. Cuidado que viene el ángel de la muerte. Death Angel. Casi 7 años después de su último larga duración, los veteranos thrashers de la Bay Area, formados o que sacaron su primer disco de estudio en 1982, acaban de lanzar este primer nuevo material de estudio, titulado este primer sencillo, Ira. La ira del ángel de la muerte, que me cago en Dios, ya se podía pasar por la Casa Blanca, hostia puta. Yeah. Pues acaba de sonar la cuña de coña promocional de este programa. Si te acabas de enganchar ahora mismo a la sintonía y no la has podido escuchar, ya te digo yo lo que estás llevándote a las orejas. Pequeño Ternasco. En directo a través de internet para todo el pinche planeta por asaltomatarradiorock.com, para Vitoria, Gasteiz y alrededores por Norte Radio 92.2 de la FM, en diferido en un montonazo más de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online, y a la carta vía podcast, pues ya cuando quieras y cuando a ti te dé la gana. El caso es que no se escuche es porque nos ponen locas y locos de contentos. Y te damos las gracias como mejor sabemos hacerlo, poniéndote un par de bizarradas para que te eches unas risas. A ver, calla, que hoy no me he fijado tampoco si tienen algo en común las bizarradas. Sí, se han producido en países. En países del extranjero. Y el segundo no tiene importancia. Bueno, vamos a por la primera bizarrada. No nos vamos a adelantar, venga. Vende por casi 1,000 millones de dólares su empresa de vídeos virales. Pues sí que ha hecho caja el pájaro, sí. Jodo. Oh. Una empresa de vídeos virales. De él mismo, ¿qué? De meme vídeo. Sí, sí. Además, es que es de lo... Exactamente. Es que es de lo mismo. Sí. Es que el pavo este... Sí. Que ya ha salido alguna vez en las bizarradas, porque a mí vídeos de chorras de estos no me salen, porque a mí solo me salen vídeos de rock y de metal. Pero para eso tenéis que tener, no había un programa de radio, una emisora entera, para que por fin YouTube detecte lo que te gusta escuchar, y ahora sí te mete mierdas. Pero bueno, este tipo de mierdas de video memes no me salen, y aparte que no tengo TikTok. Bueno, muchacho este, yo creo que hace ya algunos años nos debía aparecer aquí en las bizarradas, pues también porque estaba ganando mucho dinero, lo que pasa que no tanto como ahora. El tipo en cuestión se llama Kavi Lame. Lame no tiene que lamer nada con el pastizal que se acaba de llamar. Y el único mérito reconocido de este tipo es hacer reacciones con cara de aburrimiento en sus propios vídeos a otros vídeos. El tipo coge cualquier vídeo que se encuentra en internet y sale él como viendo el vídeo y poniendo cara de aburrimiento. Pues esto, no vean lo que le gusta a la gente por ahí, maña. Y con eso ha ganado dinero. Primero ha alcanzado más de 160 millones de seguidores en TikTok. Joder. Lo cual da una clara señal del tipo de gente que utiliza TikTok. Para que haya 160 millones de personas que disfrutan muchísimo viendo a un tipo que pone cara de aburrimiento a otro. Es que, de verdad. No entiendo nada. Yo tampoco. Pero está clarísimo que nos hemos equivocado de gremio, Rosa, clarísimo. Que no. La madre que lo parió. Oh. Bueno, pues este tipo acaba de pegar el braguetazo de su vida una vez más. Es que encima sale en la revista de los multimillonarios. La Forbes ha informado de que el creador de contenido vendió su empresa, que se llama Step Distinctive Limited, por alrededor de 975 millones de dólares a Rich Sparkle Holdings Limited, un grupo internacional activo en el sector digital. Esta sería la mayor transacción económica relacionada con los derechos comerciales de un creador. Que ya ves tú lo que crea, que coge vídeos de otros y sale, se graba a sí mismo viéndolos poniendo cara de... ¡Oh! Sin esforzarse. Pero este coñazo que... Oye, maño mío, ponte pequeño Ternasco y pon cara de aburrido. Joder, a ver qué pasa. En TikTok no, que no tenemos cuenta, pero cuélgalo en Instagram. A ver si alcanzamos los 10.000 seguidores. Bueno, pero la noticia continúa explicando que este movimiento no sería una venta como tal, sino una reestructuración para que la nueva empresa tuviera el control sobre los contenidos de este chico, pero a través de un personaje digital. O sea, que no tiene que trabajar... No, es que encima no tiene que trabajar... O sea, si ya no trabajaba nada, ahora no tiene que trabajar nada, de nada, de nada. Utilizarán sus datos biométricos para crear un gemelo virtual que sea idéntico a él y poder realizar vídeos al igual que hacía el joven hasta ahora sin ser él realmente. Vamos, la puta bicoca... No, el paradigma de la bicoca en la tierra de Jauja, colega. Desde gestionar la tienda que el influencer tiene en TikTok, pasando por traducir sus vídeos a idiomas... ¿Pero qué tienen que traducir? ¿Qué tienen que traducir? ¿El aburrimiento al español? ¿O al swahili? ¡Pero si no habla! ¡Si solo se aburre! La empresa se encargaría de todo, pero Kevin seguiría vinculado a la producción como un accionista principal. O sea, es que solo va a estar ahí para cobrar, para poner la mano, para poner el cazo. De este modo se ha convertido en un elemento esencial para globalizar aún más su persona gracias a la inteligencia artificial. A la Artificial Intelligence. A la AI. Ayer, precisamente ayer, se cumplían 2 años desde que se lanzó AI, el penúltimo álbum de estudio del dúo stoner psicodélico madrileño Green Goat. Además hacen artículos en inglés y nosotros los ponemos en castellano en su propio blog, en la web de saltomatarradio.com. Pues aquí tenéis algo que estudiar. El caso del elemento este... ¡Me cago en Dios, qué barbaridad! Send your worship me. No, I'm not buying. We'll be right back. va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Lo dicho, la segunda bizarrada no tiene importancia. Francia da el primer paso para prohibir a los menores de 15 años acceder a las redes sociales. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Esto ya lo están diciendo los jóvenes australianos, que en Australia esta medida ya está tomada hace tiempo. Pero, ¿cómo? ¿Qué es que no, la policía...? No lo sé. ¿Está la policía de las redes sociales? No lo sociales? Sé, igual han puesto la policía de las redes sociales. Es que es un despropósito, en fin. A ver, que prohíban, que eliminen TikTok y a tomar por culo y se acabó el problema. ¡Qué vaya chorrada! El Ejecutivo francés apoya informes sanitarios que ponen de manifiesto el daño psicológico que las redes sociales pueden provocar en los menores. Las plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram están perjudicando gravemente la salud mental de la adolescencia francesa, según un informe publicado a principios de este año por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral, y ahora también Digital y Tal y Tal. La medida contaba con el respaldo de... ¡Ojo! Pues, ¿cómo iba a ser de otra manera? La coalición macronista y de la extremadamente estúpida derecha francesa, además de la derecha de toda la vida, mientras que la izquierda... La derecha de la derecha. La derecha de la derecha y la derecha anterior. Mientras que la izquierda de la Francia insumisa la tacha de paternalismo digital. La ley deberá, además, ser conforme al Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea para no sufrir la misma suerte que la de 2023, que buscaba instaurar la mayoría digital en los 15 años, pero que no se aplicó por ir en contra de ese reglamento. En cuanto a la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos, el proyecto prevé extender el veto que existe ya en los colegios y abre la puerta a adaptar el reglamento interno de cada establecimiento. Un paquete de medidas que pareciera, yo creo que claramente, querer prevenir entre la adolescencia francesa la aparición de nuevas... ¡Jóvenes promesas de la delincuencia! ¡Jóvenes promesas de la delincuencia! Lo dice mucho mejor el Podri que yo. Primer adelanto a lo que será octavo álbum de estudio para la macarruza de formación bilbaína Ratzinger. Más puta de nunca jamás. Habrá fuego. asaltomataradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. Nos tocamos y nos despedimos como manda San Pere Galanda con esta baladita, segundo tema y segunda baladita que te traemos del nuevo EP que las señoras mayores de Detroit, o lo que es lo mismo, Aerosmith, publican junto al nuevo ídolo británico del rock, Youngblood, en un EP que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y en este tema concretamente colabora probablemente pues una de las nuevas voces del country rock estadounidense, llamada, espera que lo pone por aquí, Lainey Wilson, que además de cantar muy bien, está que cruje la muchacha. Luce mucho mejor que los Aerosmith, ya te lo puedo asegurar. Una wild woman que se despide de vosotras y vosotros. Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Los Aerosmith buscando a ver si se les pega algo de juventud, tanto del Youngblood como de la Lainey Wilson. Mola que lo intenten, claro que sí, venga. Esta es la Lainey. Yo también me despido. Gracias por venir a escuchar donde se os quiere. Siempre, siempre, aunque no vengáis a escuchar. Te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, teniendo 15 años en Francia o en medio de un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tóquense a gusto, tóquense contentas, el tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Si os quieren, mañana más, Agure Monamure, Aerosmith. You hurt me more.